queremos decir que hoy, en todo el país, hay más de 100 actos definidos por la voluntad de lucha de miles y miles de trabajadores y miembros de los sectores populares que han decidido enfrentar la crisis de cara a las luchas, de cara al pueblo, para plantear una consigna que está atravesando el mundo, que es que la crisis no la paguen los trabajadores, que la crisis la paguen los que la causaron, que la crisis la paguen ellos, que la crisis la paguen los capitalistas. Compañeras y compañeros, hay una crisis en el mundo y todos los economistas, los políticos, los sectores del imperio se reúnen en el G20, los países desarrollados, para ver cómo descargan la crisis sobre las espaldas del pueblo y de los trabajadores. También hay una crisis en nuestro país, a pesar de que la presidenta decía que no iba a llegar a nuestro país y que nuestro país no iba a estar atravesado por esa crisis. 50.000 despidos, 50.000 trabajadores han perdido hoy ya su fuente de trabajo. Y las patronales, los miembros de la UIA, estiman que van a quedar a fin de año más de 200.000 compañeros en la calle. Esa es la política que pretenden diseñar algunos sectores del poder y algunos sectores del gobierno, descargar la crisis sobre nosotros. Por eso estamos acá, para enfrentar eso, para ser solidarios y para ser unitarios, compañeras y compañeros. En esta región nosotros estamos sufriendo fuertemente el impacto de esa crisis. Sabemos de la industria metalmecánica, no hay que mirar más que en Astron, en Las Parejas, en Casilda, como también lo de la industria siderúrgica en Villa Constitución. Y también sabemos la pérdida de puestos de trabajo con los compañeros de la industria de la construcción, de la industria lechera, y la pérdida creciente de puestos de trabajo de los compañeros de comercio. Quieren cortar el otro lo más delgado, y a los docentes y a los trabajadores del Estado también pretenden descargar. Por eso estamos acá. Quizás ahí no se juegue el puesto de trabajo, pero también pretenden descargar la crisis sobre nosotros. Cuando hay un ministro de trabajo que dice que puede haber dificultades para pagar los salarios, está pensando que la crisis la van a descargar sobre nosotros. Cuando vemos que la administración municipal o provincial empieza a haber problemas con los insumos médicos, también empiezan a descargar la crisis sobre los sectores más vulnerables. Cuando vemos que el dengue se esparce como una epidemia, no es solo un problema médico, no es solo un problema de un animal, está vinculado a la crisis social, está vinculado a la pobreza y está vinculado a que no hay políticas de salud para proteger a los sectores más desprotegidos, a los sectores más vulnerables. Esta es una epidemia social, esta es una epidemia que termina cayendo sobre las espaldas de los más postergados y de los más pobres. Nosotros en educación hemos visto como a lo largo y ancho del país todos tuvieron dificultad para cerrar los acuerdos salariales, donde no querían pasar el 10, el 8 o apenas el 15%. Y también hemos visto la decepción de las direcciones nacionales como de las esferas, que jamás se pusieron a la altura de los reclamos con los compañeros de Río Negro, de Neuquén, de Entre Ríos y de muchas otras provincias que necesitaban un paro nacional docente para poder conseguir nuestras reivindicaciones. Compañeras, estamos viendo que empieza a impactar la crisis social al interior de los establecimientos educativos. Por eso estamos acá. 90.000 horas se tenían que crear para fortalecer la escuela media. Solo se crearon 15.000. Faltan 75.000 horas en la escuela media para poder garantizar el derecho al trabajo y un derecho a una escuela de más calidad para garantizar la obligatoriedad que nos plantea ahora la ley. Compañera, el Estado ahí, cuando discutió el presupuesto, estuvo achicando desde ese lugar. Todas esas son políticas de Estado que están mirando en descargar la crisis a los sectores más postergados, a los sectores más vulnerables. Compañeras y compañeros, esta es una apuesta por la solidaridad. Acá, los que estamos acá tenemos que ser militantes de la solidaridad. Hemos decidido no salvarnos solos, los sectores del trabajo, los sectores populares no nos podemos salvar solos. Hay que ser solidarios. Donde hay una fábrica en conflicto, donde hay una escuela con dificultades, todos tenemos que acudir a rodearla y hacer parte de esta lucha. Esta es una marcha para ser unitario. Esta es una lucha muy grande. Acá no sobra nadie. Todos tienen que tener un lugar. No es cuestión de venir a corrernos para ver quién es más combativo. Es cuestión de venir a juntar compañeros y compañeras a cada vez intentar ser más para poder confrontar con todo el poder. Faltan millones de compañeros, miles de compañeros en la calle para poder derrotar a los imperialistas y a los capitalistas que quieren descargar la crisis sobre nosotros. Es necesario que los trabajadores entendamos. Un amplio movimiento popular, los trabajadores a la cabeza, pero con los movimientos sociales, con los estudiantes, con todos los sectores que decidan enfrentar esta crisis en la calle. Y también tiene que ver con una concepción de la democracia. Para nosotros la democracia no es el hombre urna, no es el que está esperando para votar ahora en julio o en septiembre. Así como los mercados votan todos los días, nosotros tenemos que estar en la calle para pensar en otro tipo de democracia, en una democracia popular, plena de derechos para todos los más postergados, para que se descargue la crisis sobre la situación sana, en una democracia donde asambleas barriales, en los sindicatos, podamos decidir todos juntos cuál es el camino que tenemos que ir construyendo para enfrentar la crisis. Compañeras, hace 40 años, este pueblo de Rosario pudo parir dos rosariazos, un rosariazo en mayo y un rosariazo en el mes de septiembre. Ahí están parte de las mejores tradiciones. Nosotros tenemos que tomar esa herencia y, por supuesto, asumir ese compromiso, porque así como esas luchas fueron capaces de echar a las dictaduras junto con los cordobazos y todas las rebeliones populares de la 60, nosotros tenemos que ser parte de este contingente popular que le pueda poner un freno a la crisis para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Muchas gracias, compañeros.